Estamos aquí en Radio Juanmi, Radio Juan 23, en el programa Exprímete. Y bueno, hoy tenemos un poquito de lío porque estamos José y yo solos. El año que no ha venido. Y estamos con una chica de la asociación de Juan 23. Luego también tenemos una entrevista con José Luis Carrillo. Y bueno, puedo dar a Alfonso a la música un poco. Bueno, estamos aquí, que yo me quedo con María José de la Asociación Juvenil de Juan 23. Buenos Hola, días. ¿Qué tal? Bueno, ¿me puedes contar un poco el proyecto que estás? Hola, sí, mira, yo estoy en el proyecto EVA, que se llama Educación en Valores Alternativas, ¿vale? Y estoy en dos coles de aquí del barrio, en el Santísima Faz y en el Monte Benacantil. Y nada, estoy con otra compañera, se llama Lara, y estamos haciendo pues talleres, juegos y esas cosas con los nanos. ¿Y este, y cómo surgió el proyecto este? Pues dos compañeras de la asociación que hacía tiempo que tenían así ganas de presentarlo y tal, y lo presentaron y ya está. Pues... ¿Miguel? Mira, un momento, me meto, pero porque tenemos en las redes sociales a Agripa, que fue profesor de tuyo de radio. Es Agripa, se lo digo. Y de Mari, que está también ahí, que está riéndose, pero no dice nada. Y de Raquel, que está aquí conmigo, aquí el control técnico, que manda un besico. Que dice que a ver cuando le invitáis. Que ya le he dicho, yo digo que está en su casa, que él cuando quiera que venga para aquí. Tienes que venir un día, Agripa. Saludico. Claro que sí, saludico. Oye, ¿y qué estáis haciendo entonces en los colegios? ¿Son talleres o son actividades? Ahora mismo estamos haciendo talleres. Sobre todo con los peques, por ejemplo, normalmente les contamos así algún cuentecico y tal. Y luego, pues hacen algún taller. Por ejemplo, ahora estamos con... Les contamos un cuento de un gatico y tal, y ahora se están haciendo las máscaras del gato, y nada, y luego pues van a preparar algún teatrico y tal, y guay. Y la gente que... Porque ha dicho que es educación en valores. Y un gato que pinta educando en valores. ¿Qué valores pueden aprenderle de un gato? Hombre, claro que sí, porque su casa tiene muchos. Pero... No sé, porque como el gato con bota, yo qué sé. Son cuentos que en teoría tienen un fondo sí, educativo y eso, ¿no? Vale. Sí, todos. ¿Y cómo habéis conseguido este trabajillo, este proyecto, vamos, que estáis haciendo de educación en valores de manera alternativa? Por eso, porque lo presentaron Miriam y Laura. Dos miembros de la asociación. Sí, son dos miembros de la asociación. ¿A quién? Lo decía por eso, porque eso lo tenía claro, pero ¿se lo habéis presentado a un árbol? ¿Se lo habéis presentado...? Se lo presentaba a la concejalía de social, por ejemplo. Social, sí. Vale, que están ahí un poco apoyando el empleo juvenil y actividades en los barrios, ¿no? Y este es el segundo año que lo presentamos. Ah, y el segundo año es que lo conceden. Sí. ¿Y cuándo acaba? Y terminamos el 17 de diciembre. Cada sábado, o sea, terminamos el 16. Oye, ¿y si alguien quiere entrar en contacto con la asociación juvenil, cómo lo hace? Hombre, claro, pues mira, llama a Marijose. Que no. Pues nada, si alguien quiere entrar en contacto con la asociación juvenil, pues que se acerque por el centro comunitario de Juan 23 y pregunte por alguien de la asociación juvenil, que siempre habrá, y si no, algún número de teléfono de... no me acuerdo ahora, 965-17-94-84-94. Ese es el número. Pues bien, ¿no? Sí, ¿tiene todo algo bien más que preguntarle, José o Miguel? No. Pues me voy al colegio entonces. Me voy al cole. Sí. ¿Quieres que pongamos alguna canción, Marijose? Que no te hemos preguntado ni nada. Ay, si es que malas personas. Somos unos rancios. Hoy nos rendimos. A ver si encontramos alguna rápida. Queremos una de ¿cuál quieres? A ver, Mercado Nena, ponme cuarto y mitad de bachata y un kilo y medio de Daddy Yankee. Yo... Hombre, de los tiempos de Aguanilé, Mari, ¿qué música ponéis en Aguanilé? Claro. De reggaetón. Oye, ¿qué quieres que pongamos? ¿Alguna de reggaetón? La que quieras, sí. A ver qué tenemos por ahí de reggaetón, ¿vale? Vamos, chacho. Los viejos recuerdos. Vamos a poner esta, que es un éxito mundial por todo el mundo conocido. Bueno, muchas gracias por la visita, ¿eh? Nada. Despide la José. Muchas gracias a vosotros, chicos. Hasta luego, bonicas. Hasta luego. Pues lo habéis despedido, tío. Suenan como Vale, pues seguimos aquí en Exprímete, en Radio Juan 23. Y ahora, en la segunda parte del Yo Me Quedo, tenemos una entrevista con José Luis Carrillo, que es un fotógrafo y ahí lleva un proyecto ahora aquí por la zona norte. Y bueno, pues que nos cuente él más en la entrevista. Yeah, man. Okay. 1, 2, 1, 2. Desperado number one. Bueno, estamos aquí con José Luis Carrillo, fotógrafo social, que nos viene a presentar el proyecto de Intravisiones. Cuéntanos un poco cómo va este proyecto. Hola, pues el proyecto Intravisiones es un proyecto destinado a desarrollarse en la zona norte de Alicante, que cuenta con una doble vertiente. Por un lado, una vertiente fotográfica y artística, y por otro lado, una vertiente documental. En cuanto a la primera vertiente, a los integrantes del proyecto Intravisiones se les da una formación en materia de fotografía y artes visuales con el objetivo de despertar o alentar las inquietudes en materia de fotografía que pudieran tener, ¿no? Y de esta forma generarles un mayor contenido y un mayor conocimiento en esta materia y, bueno, ¿por qué no?, abrirles una posible vía de tanto de trabajo como de desarrollo personal, que la fotografía tiene esa vertiente, ¿no?, que sirve para que las personas se expresen. Es un medio de expresión artístico. Y luego tiene la vertiente documental, en la cual los integrantes del proyecto realizarán un trabajo documental de cómo viven su día a día en la zona norte de Alicante. Trabajan en torno a 5 ejes diferentes, como son familia, amigos, trabajo, ciudad y un contenido de carácter personal. En torno a esos 5 ejes trabajarán, desarrollarán un trabajo de carácter documental. Los fotógrafos que nos están diciendo, ¿los buscaste de alguna forma? ¿Son amigos tuyos o quién son? Bueno, los estamos buscando. En primer lugar, lo que queremos es que los integrantes del proyecto reflejen un poco la variedad que podemos encontrar en la zona norte de Alicante. Entonces, estamos trabajando principalmente con entidades que tienen presencia en la zona norte de Alicante, como pudieran ser Faga o Monjove, que trabajan mucho aquí en la zona norte de Alicante, y a través de ellos estamos buscando gente, ¿no? También en contacto con los servicios sociales del ayuntamiento, en contacto con precisamente con esta radio, también está colaborándose e involucrándose en el proyecto, y a través de la asociación de vecinos. Esos son los principales elementos con los que hemos empezado a trabajar. ¿Y este proyecto cómo se te ocurrió? ¿Cómo se os ocurrió? ¿Cómo se nos ocurrió? Bueno, es un proyecto que ya llevaba un tiempo, pues, pensado, elaborado, en la carpeta de ideas. En principio iba a cumplir otro perfil, iba destinado a otro perfil de público. Y después de tocar, pues, a muchas puertas, a diferentes entidades que pudieran estar interesadas en llevar adelante el proyecto, dimos con la obra social de la CAM, que se mostraron interesados en el proyecto y decidieron llevarlo adelante y pensaron que trabajar... Estáis justo a tiempo, ¿eh? Porque ahora mismo están un poco... Bueno, esperemos que después de todo este mare magnum la obra social continúe, porque es... realizan una labor muy importante, ¿no?, en la sociedad, que los bancos no van a poder realizar. Bueno, pues la obra social, como sabéis todos, está muy involucrada en el desarrollo de la zona norte de Alicante. Financian proyectos como podían ser Puente Gramas, que todos conocemos, y otra serie de iniciativas. Ellos se mostraron y decidieron llevar adelante el proyecto específicamente en la zona norte de Alicante. Y antes me estuviste hablando de un proyecto precursor a este. Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, bueno, antes de llevar adelante el proyecto de Intravisiones, la obra social quiso realizar una primera experiencia para ver cómo funcionaba con un grupo reducido de personas, y hemos trabajado una variante de este proyecto que se denomina Visiones, con VIH, porque hemos trabajado con enfermos de SIDA de Casa Veritas. Casa Veritas es una casa de acogidas que depende de Cáritas, que en la cual se alojan enfermos terminales de SIDA. Con ellos hemos estado trabajando durante 2 meses en esta línea, ¿no? Donde les hemos dado unas mínimas líneas en materia de fotografía y ellos han realizado un trabajo de cómo es su día a día en Casa Veritas, ¿no? Ha resultado una experiencia muy, muy positiva, muy gratificante, tanto para ellos como para nosotros. Nos han ofrecido una visión realmente impactante, muy, muy en positivo, contrario de lo que algunos estábamos pensando que podría salir de este proyecto. Han ofrecido una visión muy positiva de su día a día. Les ha gustado mucho el proyecto, o sea, ese primer resultado, esa fase beta, y empezamos ahora entonces con ese proyecto más ampliado, ¿no? Aquí a la zona norte. Bueno, y volviendo a los fotógrafos que hemos dicho antes, son gente que no tiene ningún conocimiento previo, ¿no? ¿Se los enseñáis vosotros? No, la gente ya tiene o algún conocimiento o por lo menos inquietudes en materia de fotografía. Es difícil partir desde cero completamente, aunque tampoco es descartable. Hombre, no me refería desde cero, más o menos los guiabais. Sí, sí, les vamos a guiar. Hay una formación, una serie de tutorías y, bueno, pues yo creo que al final de la etapa de formación tendrán conocimientos suficientes para desarrollarse ellos en materia fotográfica de forma individual. Bueno, todo esto terminará en una exposición. Uh-huh. ¿Qué días serán? De momento no se sabe. Cuando acabe el proyecto se realizará una exposición fotográfica que será itinerante, circulará por diversos centros, institutos y demás, y con charlas explicativas de cuál es el proyecto y cuál es la visión. El objetivo del proyecto documental, sobre todo, es ofrecer una visión desde dentro de cómo se vive en la zona norte de Alicante, una visión que permita, primero, eliminar los estigmas que se ciernen sobre estos barrios, ¿no? Y que esperamos y confiamos en que en este proyecto pues puedan desmitificarse, ¿no? O ayudar, por lo menos. Nos has dicho que los pensabais guiar en algunos talleres y demás a los fotógrafos de antes. ¿Sabes dónde se van a impartir los cursos? Sí, los cursos se van a impartir en el Centro Camón Cigarreras, que está ubicado en el Centro de Cultura Contemporánea de las Cigarreras. Vale, ¿y las exposiciones? ¿Sabes dónde se van a ser? ¿O tenéis alguna ruta prevista o algo? Se inaugurarán, como siempre es así, se inaugurarán en el Centro Camón Cigarreras, puesto que es la entidad madre del proyecto, y a partir de ahí ya circularán por diversos centros, ¿no? Esperemos que a este centro comunitario venga también, por supuesto. Bueno, pues gracias por venir a contarnos sobre lo de Intravisiones. Gracias a vosotros. Y cuando se... ¿y cómo se puede contactar con vosotros? Vale. Todos aquellos que estén interesados en formar parte del proyecto, que les haga ilusión o que tengan interés en informarse, pueden mandarme un correo electrónico con sus datos a info@joseluiscarrillo.com. Y a partir de ahí nos pondremos en contacto con ellos, realizaremos una entrevista personal, veremos cuáles son sus inquietudes, necesidades y demandas, y a partir de ahí pues nos pondremos en marcha. Bueno, ahora sí, gracias por haber venido. Gracias. Y ya te haremos una entrevista cuando se termine este proyecto y nos vengas a hablar cómo ha ido todo. Por supuesto, podéis contar conmigo. Bueno. deciros que la exposición de José Luis Carrillo de VIH Visión, creo que es, si no me equivoco, este martes 20, o sea, el martes 29 en Las Cigarreras a las 7 se inaugura. No sé si es la hora exacta, pero vamos, yo creo que el sí. 29, ¿no? Y casualidades de la vida que tenemos dos participantes de Intravisiones. Y bueno, pues tenemos a José y a Miguel. Buenos días, José. Buenos días. Buenos días, Miguel. Buenos días. Buenos días. Y José, quería preguntarte yo, esto de la fotografía, ¿por qué te apuntas al proyecto de fotografía? Porque me gusta la fotografía. Y he visto... Siempre me ha gustado y he visto la ventana de poder meter más a fondo de este mundo y a ver qué sale. Porque tú nunca habías hecho nada así de fotografía. A nivel como cursos así, no. Más bien cuando voy de senderismo o cosas así, sí que hago fotos. Lo que hacemos todos, ¿no? Para sí. los cumpleaños, para cómo salimos. Y sí, cuando voy de viajes. ¿Y tú? ¿Qué te hizo meter de...? Pues la verdad es que la fotografía, o sea, es un mundo que me ha interesado también, ¿no? Y siempre tener un poquillo de formación y poder retocar y tal, porque sabes que muchas veces dices, mira esta imagen qué bonita sería, ¿no? Sí. Y luego haces la foto y dices, esto lo que... Sí. Yo veo, esto no se corresponde a lo que he hecho. Y bueno, pues a lo mejor con un poquito de formación pues ya sí. vamos cogiendo tal y tal. Y además también retratar, ¿no? Un poquito el, sí, la zona norte de nuestra vida, y... sí. Otra cosa es que le interesa a la gente. Bueno, a la familia y a los amigos yo creo que sí. Eche, constipado. Mala época, ¿eh? Sí, muy mala. Constipado ahora. Bueno. Y bueno, pues nada, ya iremos comentando si eso poco a poco cuando vayamos haciendo el curso, iremos comentando cositas. Porque ahora de momento eso hemos tenido una reunión. Iniciar así para conocernos y tal, muchas caras conocidas hemos visto. De aquí de Jóvenes Solidarios, también de Faga. Y nada, pues iremos para adelante, ¿no? A ver qué sale. A ver qué sale eso. Y ahora toca una cancioncica que has traído tú, José. De Nirvana. Nirvana. Vamos para allá. To pretend she's so overboard. Bueno, bien, es de Benimen, sustraímos tres actividades. Y bueno, la primera es un concierto de música, que eso nos lo dice el señor Alfonso. Bueno, Alfonso, cuando quieras, pues nos dices un poquito más del concierto. Pues la verdad es que tampoco estoy muy enterado, es lo que os he dicho antes, ¿eh? Que esto es periodismo riguroso. Pero bueno, sí que sé que este viernes en la sala de One ahí en San Vicente viene La Puta OPP, que es uno de los grupos míticos ahí de hip hop, cultura urbana, underground. Y van defendiendo la caterva local los compañeros de Alicante Zona Absurda, que son uno de los grupos también así más cañerillos en cuanto a hip hop que hay en Alicante hoy por hoy. Un grupo de 8 voces. Son unos cuantos. Que mezclan todo tipo de estilos con un fondo ahí de hip hop que está la mar de bien. Quien quiera ir y tenga la pasta para poder entrar, que es, hoy en día es casi más importante que querer ir, pues nada, que es una de las apuestas para este fin de semana. Yo creo que es muy interesante. Y tendremos que invitar a Dani Simón que venga también todos los jueves a contarnos la agenda de actividades, que seguro que hay muchas más este fin de semana. Que seguro que tú sabes alguna también, Miguel. No sabes ninguna. Yo es que no estoy. Está estoy con los trabajos ahora. Bueno, por eso, ¿alguien tiene algún trabajo que presentar este fin de semana? Y ahora pasamos en el mismo ámbito del hip hop, ¿no? Sí. A un concierto, un concurso, ¿no? Sí, concurso de versiones de poemas de Miguel Hernández en rap. Es mañana de 5 a 9 en la biblioteca de Virgen del Remedio. Y está dirigido por Rap and Roll, o sea, Demente M y José Valdés, dos raperos locales, muy buenos amigos también. Y quien quiera ir, pues que vaya y seguro que le va a gustar. ¿Está ya la tercera edición, puede ser? Sí. La tercera, sí. Bueno, pues ya sabéis, en la Biblioteca Virgen del Remedio, mañana de 5 a 9, Miguel Hernández in the House. La verdad es que yo estuve el año pasado No me llegué a estar entero, pero estuve bastante tiempo y había mucha calidad también, ¿eh? Sí, bueno, sé que se presentan GRS y Zona Azul, creo también Zona Azul, o sea que... ¿Puede ser? GRS sé que seguro que se presenta, o sea que ya sabemos quién va a ganar. El año pasado se lo llevaron. ¿Quién? GRS, el primer premio. ¿Sí? Sí. ¿No fue compartido con... Sí, creo que sí, que lo compartió con... Sí, o sea que... Hay muchas actividades para este fin de semana. Estoy mirando además. Aparte de esta, lo digo porque quien se quede con ganas de saber más actividades culturales, solo con pinchar en internet a lacalle.com, tiene toda la actividad efervescente cultural alicantina. Bueno, la mayoría de actividades la suelen publicar ahí. Hay otras tantas que no están publicadas, pero bueno, ya sabéis que es uno de los referentes en cuanto a información cultural. Quien quiera saber más, pues eso, que busque. ¿Y qué más? Y la tercera que traíamos hoy es sobre Casa Popular Tío Cook, que está en la calle San Leandro número 6, aquí en Alicante. Y he visto el folleto que pone Activitas de noviembre y diciembre. Y aquí tienen como un... ¿Qué es la Casa Popular Tío Cook, no? Dicen que la Casa Popular Tío Cook pretende ser un espacio abierto y diverso que actúa como un punto de encuentro para toda la gente que trabaja en la promoción del valenciano en Alicante y en las comarcas de alrededor. He visto algunos talleres que tienen por aquí, aparte, por ejemplo, tienen exposiciones, también tienen charlas y algunos talleres, por ejemplo, en noviembre y diciembre, todos los viernes de 6 a 8 hay un taller de baile tradicional valenciano que coordina Miquel Besó. Luego aquí en noviembre, el sábado 12, bueno, eso ya se ha pasado, ¿no? Sí. ¿Qué fecha? Estoy fatal, ¿eh? Y nos pasaremos ya... O sea, De fecha yo también estoy mal, ¿eh? Que he dicho que era este viernes 25 y es el sábado 26, lo de Alicante Zona Sur de La Puta OPP. Ah, vale. Así es. Vamos con un rigor absoluto. Necesitamos un calendario. Sí. El domingo 27 a las 9 y media hay senderismo a Clot de Galván, que el lugar de encuentro es la plaza de toros y está a cargo de Enric Riquelme. Sí, hablo un poco así despacio porque está en Valencia, entonces para traducir me cuesta un poco. Y en diciembre, el viernes 2 de diciembre a las 7:30, taller de fabricación de turrón artesanal a cargo de Mari Carmen Linares y Agustín González. Luego también tenemos aquí charrada, presentación del proyecto de Muiserangue, charrada del Dance del Rey Moro de Agost. O sea que la casa esta hace cositas interesantes. Y aquí ponen su email, que es casalpopularalacant@gmail.com, y luego tienen un blog que es casalpopularalacant.blogspot.com. Bueno, y si os interesa actividades aquí tradicionales valencianas y tal, podéis meter y a ver qué hacen, y si os interesa os pasáis por allí. Vale, iremos. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos algo en catalán o qué? Sí, ¿no? O Brim Pass, había algo por ahí. Venga, vamos a ponerla. Ahí, cultura popular valenciana. O a cultura. Che. Hoy toca hablar política, ¿no, José? Sí. La resaca de las elecciones que estamos aún. Y bueno, pues el resultado electoral, ¿no? Que es un poco... mayoría absoluta para un partido. Qué peligro, ¿eh? Sí. Qué peligro que un partido tenga mayoría absoluta. Y más siendo de derechas. O sea, el que sea, ¿no? Pero... Es que... ¿Carta blanca? Sí, básicamente. Blanca, o sea, es que realmente los demás partidos sobran, pues si ya con uno pueden hacer todo. Bueno, pues tenemos aquí, hemos encontrado que se ha hecho como un recuento, ¿no? Si todos los votos valían a lo mismo, o sea, como ahora el sistema electoral que hay, creo que se llama la ley de Don para repartir los escaños, y es que no todos los votos valen lo mismo. Si todos los votos valieran lo mismo, tendría el PP 158 escaños, el PSOE 102, Izquierda Unida 25, UPyD 17, CiU 15, Amaiur 5 y los otros tendrían 28. Y ya dentro de ese grupo de otros, el que nos interesa más por cercanía, Compromís, tendría 2. Entonces, por ejemplo, el PP, ¿qué pasaría? Que perdería la mayoría absoluta. Sí. Perdería 28 escaños. El PSOE perdería 8. Izquierda Unida ganaría 14. 14 ganaría. UPyD ganaría 12. O sea, que es que no estamos hablando de 2 de 3, no. ¿Ah? Estamos hablando de 14, 12 para arriba. Sí, sí. CiU perdería 1, Amaiur perdería 1. Y los otros partidos ganarían en total 13 escaños más. O sea, es que es muy fuerte esto, ¿eh? Es que claro, mira. UPyD 5. De tener 17 a tener 5. Es increíble. O sea, y es que, y claro, ¿a quién le va a interesar hacer el cambio electoral ahora? A nadie. Al PP y al PSOE, desde luego, no. No. De luego que no. Madre mía. Pues una carta blanca, ¿no? Quiero aportar un matiz. No es una ley. Porque en realidad no es un sistema matemático que se inventó un hombre que se llamaba Víctor Donto o algo así. La ley matemática. Es un, bueno, más que ley, es un sistema de cálculo de recuento de los votos y eso. Y que se ciña a circunscripciones. Coño, qué palabra más difícil. ¿Qué amor? Bueno, a circunscripciones. ¿Eh? Lo he dicho bien. Y nada, y bueno, que quien quiera más información, pero bueno, que sí que es importante porque hay mucha gente que se piensa que es una ley, que cambiar una ley es complicado y todo el rollo este, pero que en realidad está dentro de la ley electoral, pero es un sistema de recuento y de aplicación de cuánto valen los votos que se podría modificar, que es lo que de hecho se está proponiendo desde varios partidos políticos, movimientos ciudadanos, etcétera. Que la ley electoral podría ser igual como está ahora, pero cambiando ese sí margen. Claro. Lo que pasa es que, bueno, lo que decimos, que igual le interesa a determinados grupos de poder y pues, es complicado. Pero bueno. Igual. Y ese era mi aporte, ¿eh? Adiós. No me meteré a explicar mucho lo de la ley matemática de Don, ¿no? Porque no soy ni el más indicado, ni mucho menos. Pero estuve mirando y, por ejemplo, era que un partido era por dividendos o no sé qué rollo. Se cogía todo el número total de votos de cada partido y el que más tenía se le daba un escaño. Luego ese se dividía por 2 y luego se hacía otra vez al que mayor tuviera, el mayor número de votos, se le daba otro escaño. Y al que se le dividía otra vez y así hasta todo. Porque claro, es que, claro, ¿cómo no va a valer un voto lo mismo que el otro? Es que, ¿verdad? Pero bueno. Así están las cosas. Sí. Y así no tenemos que tragar. Ahora hay que cambiarlas, ¿no? Alfonso, ¿qué hacemos desde aquí de la radio para cambiar esto? Desde aquí lo único que podemos hacer es informar. Somos un medio de comunicación. Yo también pediría listas abiertas, por favor. Listas abiertas. Como el Senado. Eso. Que no tenga que votar a ciertas personas, sino que yo pueda elegir a la persona que quiere votar. O sea, que no vengan grupos cerrados. O sea, ahí que te digan, solo puedes votar a un partido. Ahí está. Sí. Vale. El Senado es lo que se hace. Claro. Lo que pasa es que a lo mejor eso es más complicado porque una persona tendrá que recibir X número de votos para que salga como escaño. Y a lo mejor recibe 2 o el triple de veces más y le correspondería a lo mejor a una persona 2 escaños. En otras elecciones, pues, a mí me ha gustado el partido, pero no me ha gustado que se presentaba. Entonces, ya. No. Bueno, sí, es un. Hay gente que opina que es mejor, otra gente piensa que es un cuestión de personalismo y que a lo mejor la propuesta de grupo tiene que tener más validez que la persona, porque si no habría mucha gente que votaría al más guapo. Bueno, es que realmente la decisión la toma el partido, el que está poniendo la cara tampoco creo que yo que haga mucho. Pues si su partido está en contra, no va a ir en contra de su partido. Si no, se lo cargan. Electoralmente. Expliquemos eso, a ver. Se lo cargan electoralmente. Lo que sí que se podría hacer, por ejemplo, como en Estados Unidos, porque se hacen primarias. Sí. Que cada partido pues presenta 2 candidatos. Y ya hacer 2 votaciones. Una para el candidato y otra ya para la presidencia. Ya. Sí, también lo ha planteado. La última vez que surgió ese debate fue cuando el PSOE eligió a Rubalcaba como como candidato y como que nos hicieron primarias, que fue... Sí, que le obligaron, entre comillas, a retirarse a la Chacón. Sí. Algo así. Sí. Entonces, pues, hay mucha gente que afirma que es la forma más democrática de hacerlo y hay otra gente que piensa que total, si los votos dependen de los delegados y esas, bueno, movidas de los partidos políticos, que igual tendríamos que hacer un esquema ahí porque es complicado. Que aparte ya están las movidas de ambición de poder y todas esas cosas que también se ven ahí en algunos momentos más claros que en otros. Pero bueno, ahora tienen congreso también el PSOE después de las elecciones. Sí. Para ver... Hay que salir ahí, ¿no? A ver, una nueva junta en teoría tiene que salir ahí de un equipo nuevo, vamos. Porque sí. Si han visto que con el equipo que tenían no ha surgido mucho efecto, han perdido, vamos, ha sido su peor resultado en... Era de esperar. En toda su historia. Era de esperar, porque, vamos... Sí. Hay mucha gente que también que dice que, por ejemplo, bueno, que en realidad el Partido Popular tampoco ha ganado tantos votos. O sea, hay gente que se piensa que mucha gente más ha votado al Partido Popular y no, simplemente ha conseguido un, no sé si son 500.000 votos más o no sé cuántos son, la verdad. Porque de números yo soy de letra. Vamos, pero que básicamente son el mismo número de gente que les votó en las últimas elecciones. Sí. Lo que sí que ha pasado es que mucha gente del PSOE ha dejado de votar al PSOE en beneficio de otras fuerzas como puede ser Izquierda Unida, que ha subido 9 diputados, creo que ha sido, ¿no? Tenía 2 y ahora tiene 11. Sí. O sea que UPyD también, por lo visto, ha subido mucho en todas las circunscripciones. No, vale, en circunscripciones. Otra vez. Circunscripciones. El circunscriminador que nos descircunscriba, buen discircunscribador será, ¿ves? Vale. ¿Me ha salido bien? Perfectos. Sí, perfectos. Y lo que eso de los votos que estábamos hablando, de que el PSOE se ha ido, a unos votantes del PSOE se han ido para allá, otro del PP, tal. Lo que yo veo que muchas veces la gente vota al partido porque es su partido, o sea, entre comillas, es decir, yo soy de derecha, voto al PP, yo soy de izquierda, voto al PSOE, y hagan lo que hagan, pero voy a votar en a mi esos. Opinión, el PSOE no es de derecha, no es de izquierda. La mía tampoco, o sea, es más bien de centro. Sí. La política que hace es de centro. A mi opinión. Y incluso, bueno, el PP podría ser centro y derecha, ¿no? Más bien. Pues sí. Pues eso, que hay gente que parece que da la vida por un partido. Pues no, mira, si le ha hecho mal el partido, pues no le votes. Ahí está. Ah, sí. Es eso, como que decíamos ya hace tiempo, ¿no? Cuando teníamos debates. Si hay corruptos en las listas, ¿por qué votas a ese partido? ¿Vota a otro? ¿O vota nulo, por ejemplo? Sí. Pues también lo que he visto que había muchos votos blancos. Y muchos nulos. Y en nulos. Sí. Y lo que y abstención. Y abstención, y abstención también mucha. Ha sido casi un 40% de abstención. O sea, no. Más de la mitad. Bueno, más de la mitad tampoco, ¿no? Pero más de un tercio de la población española. Ha decidido que le importa un huevo quién le represente. O que no le represente, sino que dirija la vida política de su país. Pues bueno, y también ya recalcar, ¿no? Porque hemos hablado muchas veces también desde el 15M, también se ha dicho, pero bueno, se hizo otra vez más. El voto en blanco beneficia a los partidos mayoritarios y el voto en nulo no beneficia a ninguno. O sea, y el no votar también beneficia a los partidos mayoritarios. Entonces, si quieres votar en blanco, vota nulo. O sea, ¿qué es votar en nulo? Pues coges un papelico, pones una X o pones nulo y lo echas. Meter un chorizo. A mí lo he leído por ahí. Hay gente que metió otra vez. En las elecciones locales ya pasó. Sí, y en las nacionales también. También metieron una compresa en las locales. Pero la han hecho verdad lo de meter el chorizo. Sí. Bueno, era una noticia de... Yo lo leí en... La información en un periódico. No, pero, en información, sino en la información. O sea, ¿y meter un chorizo no puede dar pie a invalidar otros votos? Por ejemplo, porque imagínate que... ¿Porque te manchó de aceitico? Sí. Digo yo, no sé. No sé. No, igual fue chorizo plastificado. Yo creo. Hombre, ya si nos metemos aquí con cosas extraordinarias, alguien que quiera joder un poco las urnas, que meta, yo qué sé, algo que se prenda al X horas de meterlo. Yo que sé, y que empieza a echar fuego todos los votos. Eres un anarquista, ¿eh? O con ácido sulfúrico que se vaya rompiendo. Que ponga algo que invalide los votos, vamos. Pues eso es una compresa llena de ácido sulfúrico. Hombre, eso tampoco, porque si no, el que mete la mano va enterado. Lo van a poner para las próximas elecciones. Ir con guantes. Algo que borre la tinta, ¿no? Que sí. Les tiñe. Y pues el debate, entre comillas, porque esto es un debate, no ha sido. No, bueno. Información, ¿no? Más que nada. Pues yo creo que esto ya está, ¿no? El tema de las elecciones. Ahora una cancioncita de Reno Renardo, que a Adri seguro que le gusta. Ahí donde quieras que estés, Adri. Adri, que no quiero ir a votar. Son más malos que Satán. No te quieres enterar. Que no les debes votar. Y vendrán a pedirte esta campaña un votito, por favor, pero no se lo daré. Aunque digan, mire usted, yo no quiero ni rosas ni gaviotas, que gobierne un chimpancé. Malversación de fondos y delito fiscal, pero a ti Hacienda te hace un tacto rectal. Y mientras tú estás en el paro o trabajando sin cobrar, desayuno en caviar en su coche oficial, prevaricando con champán. No te permiten fumar, te van a ilegalizar, te idiotizan con fútbol y programas de mongolos que gritan entre babas. No votes PSOE, no votes PP, no votes PSOE, PP. No votes PSOE, no votes PP, no votes PSOE, PP. Recuerda el 11M y los trajes de camps, escándalos que huelen como el caso Paisán. Eres falso, psicohecho, los hilillos del Prestige. Corrupción policial y el poder judicial, que se lo pasan por el ojal. Unos se montan el gal, otros invaden Irak, pero aquí casi nadie se va al tuyo. En las urnas yo voy a echar un truño. No votes PSOE, no votes PP, no votes PSOE, PP. No votes PSOE, no votes PP, ni tampoco votes UPyD. Qué bueno, che. La canción, el Reno Renardo también se la marca, ¿eh? Sí. Sí, sí, son unos personajes. ¿Ya hemos puesto alguna del Reno Renardo? Sí, ha habido alguna. Como ya, si nos metemos en Servols. Servols Blanc. Pascapaban. Ahora pues nos toca nuestro noticiero, ¿no? Entre esa ráfaga que tanto nos gusta. ¡El noticiero! Empezar con una noticia un poco curiosa. José, quiero que sepas que se te ha escuchado todo lo último que has dicho mientras sonaba la sintonía. Vale. Para que lo sepa, más que nada. Un alemán condenado a un día de cárcel acude a prisión en camello como protesta. ¿A prisión en camello? Sí. Un alemán. Sí. Yo creo que... Kurt. Claro, es que está pasando algo en Alemania y la gente no lo quiere hacer saber a través de estas noticias. Sí. Primero se intoxican con los pepinos, ahora va en camello a las cárceles. Yo creo que en realidad es una forma de desprestigiar a la Merkel. Es una teoría que me he sacado ahora del bolsillo. Puede ser. Como la que manda. Puede ser. Y todo el mundo va en contra del que manda siempre, pues ala. Los alemanes, pues el culo de pólvora, este que va a ser el camello. El otro día también alguien, no sé, todos los días que leemos alguna noticia hay algún alemán ahí, el que se encerró también con el que se hizo la tapia por dentro. Y el Arsenal también era alemán, ¿no? Sí. Es claro. El culo de pólvora, sí. Kurt el Pólvora era el del Arsenal. Estaba el otro que se tapió el sótano por dentro. Se emparedó el mismo. A ver, señor, las cosas que ha cogido en este programa, ¿eh? Ahora, bueno, digo, si quieres, diga la otra. Claro que sí, hombre. Detienen a los inquilinos ilegales de una casa a la que habían llevado los muebles robados de los vecinos del lado. O sea, unos ocupan una casa y roban los muebles de al lado, de la puerta y los detienen. Bien, por los muebles. Sí. Bien, que pensaba mucho y dice, pues los de al lado, ¿no? Claro, así no tenemos que hacer la mudanza. No tenemos que llamar a ningún camión. Bien. Eso es tener cara, ¿eh? Lo demás tontería. ¿La cara o las llaves del piso de al lado? O una patada bien dada, ¿no? Pues ahora voy a decir... ¡Tienes un anarquista dentro! Sí. Te lo confirmo yo, sí. Ya no sé por qué decís esas cosas de mi persona. Bueno. Que no es malo, no. Ni ningún insulto. Que va, yo tengo mucho respeto por la cultura anarquista. No, sí, yo soy anarquista, pero... No, ahora mismo una anarquía no se puede. ¿Por probar? Es que habría gente como esta que roba al lado. Por eso no hay. No puede ser. A ver, esto. Mira de la información. Detenido por pegar en un desfile a un músico. ¿Pegar en un desfile? Sí, se ve que iba el músico ahí tocando tiri, tiri, tiri. Y fue y se pegó. Vale. Y bien, bien. No pone aquí por qué. Igual tocaba muy mal. Puede ser. O se la tocaba mal. O era el compositor y dijo: tú estás metiendo un fa sostenido donde es un fa natural. Ya cayó. Era de la EGAE, ¿eh? Y como no habían pagado, mandaron al matón a dejarle. También. Sí, detienen a dos periodos que pasaron de largo un aeropuerto porque al parecer se quedaron dormidos. Qué bonito. Sí, muy bonito. En la caja negra. Pero, a ver, que se quedaron dormidos. Sí. Se pasaron sí, el aeropuerto. Se pasaron al aeropuerto porque se quedaron dormidos. Bien. ¿Y quién pilotaba? El piloto automático. Entonces no hace falta pilotos. No. Eso es así. Eso todo el mundo lo sabe, que los pilotos cobran por estar por ahí. Dormirse en la cabina. Por dormirse en la cabina. Y ya la última noticia de hoy. Expulsado del colegio un niño de 8 años por esnifarse su camiseta pintada de rotulador. El niño se pintó la camiseta con un rotulador y empezó a esnifársela. No, es que no sé lo que me parece más grave, que el niño haga eso o que lo expulsen por eso. Yo, una experiencia personal de mi colegio cuando íbamos aquí a La Paz, de un compañero que rayaba tizos y se la hizo. Hombre, y el pegamento y medio también. Siempre ha sido. Lo de la tiza. Hombre, muchas luces eso, no tenía, ya te lo digo ya. Ahí en La Paz se ha dado muchos casos. Sí. Será la ubicación del centro. ¿No? Sí. Y los rotuladores también ponían disfase los rotuladores. Sí, hombre, yo ya te digo, lo de pegamento y medio, como tenía un... Sí, eso sí que lo usaban como droga. Pero, el olor de la disolvente. Sí. Bueno, sí. En otro sitio utilizan sí. pegamento también los niños. Sí, lo de la tiza que yo llevaba más tiempo que tú en el colegio. En mi clase hay varios. Chavales, sí. Muy cerca tuyo, ¿verdad, José? No. Muy cerca tuyo. No, yo en el colegio era bueno. Y sí. Después no sé qué pasó. Bueno. Habrá que hacer un estudio epistemológico de eso, ¿no? ¿Epistemológico? Es que no me viene el nombre ahora. Epidemiológico o algo así. José, ¿te ofreces tú para hacer el estudio epidemiológico que dice...? Como sujeto experimental también, ¿no? Probamos experimentado, a ver... aparte... Pero luego tenemos que probar si es la blanca, la de los colores, influye, ¿no? Si es cuadrada, si es redonda... Claro. Ahí en La Paz normalmente eran cuadradas. ¿Cómo? Eran cuadradas las tizas. Ah, las tizas. Sí. Y don Roberto las tiraba, ¿no? A la cabeza. Sí, sí. Y lo borra... y también los borradores... Menos mal que a mí ese sí, no me dio, que si no... Buah, a mí sí, sí. ¿No te dio clase o no te dio con el borrador? A mí me tocó... las dos cosas, las dos sí. En sexto me tocó como de matemáticas y... no besaba. Matemáticas con Roberto, qué muerte. Buah, ya ves. Me acuerdo un esto de último día, que ya eran vacaciones al otro día. Y estábamos, pues, que íbamos a hacer lo de los festivales esos que hacíamos en el colegio. Y estaba en mi clase cantando. Y de repente viene don Roberto a hablar con la profesora... que a ver si no pudiéramos cantar, porque estábamos haciendo un examen. Sí. Bueno, otra clase estaba haciendo un examen. O sea, sí. El último día, que es el día del festival, haciendo un examen. ¿Tú te crees? Claro, y no quería que cantara nadie. Está, y no, y los datices borrados... ¿Porque estabas cantando las soluciones del examen, ¿no? O algo? No, creo que eran villancicos, porque era Navidad o no sé qué, y... No sé. Igual es que era como como el del cuento de Navidad, que era anti-Navidad a muerte ahí... Ese hombre era muy... Sí. Para dedicarse con niños no lo veo yo. Y lo que quiero decir, lo de cizas y borradores, estaba escribiendo en la pizarra y no avisaba. Cogía y lo tiraba, ¿sabes? A quien le diera. Indiscriminado. Como se dice siempre en estos casos, algo estarían haciendo. Hablar, pero... Claro. Yo tampoco es fácil... Que un chaval le abre casi la cabeza. Pero que lo tiraba por la parte de la madera. Sí, sí. Y iba a muerte. Y algunas cosas por las ventanas también volaban, ¿no? De eso. Creo que no. En otras clases sí volaban cosas por las ventanas. Hostia, me acuerdo yo una vez que estábamos jugando a las tinieblas. Porque. Ahora explicaré, pues, si no lo sabe alguien. Porque era de esto. Un día que estaba lloviendo y estábamos todos en la clase. Claro, no podíamos salir al patio. Y vamos a jugar a las tinieblas, que era que bajamos las persianas, apagamos las luces, nos escondíamos y uno entraba a buscarnos. Ay, yo no he jugado eso. Escondite, pero vamos, a la oscura. Sí. Y este que ni fue la tiza se escondió. Es que siempre es el mismo. El mismo. No sé por qué. Se escondió en un armario. Y eso después seguro que acaban de político. Ay, ese pecho ahí. Tú también has hecho algo con las tizas porque te veo con el pecho. Que no me toma el medicamento hoy, se me olvida. Bueno, total, que se esconde. Perdona, que te he interrumpido. No pasa nada. Se esconde en un armario y otro va y le cierra. ¿Y se llama Boris Izaguirre? No. Se llama Eleazar. Decíamos él. Él. Y bueno, se escondió ahí. O sea, que viene un profesor, no sé, empezamos ya las clases. Y otro se veía encerrado. Nos sentamos todos, Y no dijiste nada. Cabrones. Que sirvan más. Y empezamos la clase y de repente te empiezan a abrir golpes. ¡Abridme, que estoy aquí! Y la profesora le abre y dice: ¡Pero Leazar, qué haces aquí! Pues nada, aquí. He entrado y me quedo a dormir la siesta. Pobrecito. Claro, si es que la culpa tampoco era suya. No se me olvidará la vida esa situación. Si es que soy malvado. Doña Filo también era... ¡Quiero sombra! También sí, joven. ¿Quiero sombra? La profesora de dibujo. De lenguaje y dibujo. Que siempre le faltaba sombra. Sí, a sí. A todo dibujo le faltaba sombra. Mira. Y a subirse la gafa. ¡Esto no me sirve! ¡Hazme otro! Bueno, yo en esa época era bueno dibujando, entonces no tenía queja de ella. ¿Y ahora ya no dibujas bien? Lo tengo abandonado. Sí. Bueno. Son problemas que no dibujo. Ah, con la fotografía vas a retomar todos tus conocimientos técnicos. Seguramente. Bueno, pues después de estas batallitas... yo creo que pues ya está, ¿no? Sí. Pues ya está. Pues ya está. Ya está. Vale. Alfonso es como chiquillo con este sonido. Es que lo tenía para repetir. Alfonso era de los que esnifaba el pegamento. No, a mí me dejaban solo el pegamento de barro porque sabía. Sin disolvente. Pues nada, hasta dentro de 2 semanas, ¿no? Sí. Esperemos. Bueno, dentro de poco tenemos taller de locución con nuestro profe, el día 1 y el día 15, recuerdo. Si hay alguien que se quiere apuntar. ¿Me han mandado el correo? Lo compartimos en Google Calendar. Vale, lo miraré. Sí. El 1 y el 15 de diciembre. Vale. Cuando tenemos formación. Vale. Ahí. A ver si se apunta alguien más. Claro. Don David de Gregorio. Si puede escuchar algo suyo también, os lo recomiendo como cantante. Bueno, familia, pues hasta, vemos, a ver. Hasta dentro un par de semanas, adiós. Hasta luego.